María Eugenia Freire, directora del Centro New International Coaching de Quito, Ecuador, realiza talleres transformacionales. Estos talleres despiertan grandes desafíos para ir más allá de sus creencias y limitantes. Un espacio para adquirir las herramientas necesarias para redescubrir tu verdadero ser, maximizar tus logros y llevar tu vida hacia un nuevo nivel. Bienvenida, María Eugenia. Gracias por estar en Zona Cultura. Muchas gracias por su invitación. Es para mí un gusto poder compartir con el público que escucha tan buena radio, tan excelente radio como es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acerquémonos a esta propuesta de talleres. Bueno, estamos abriendo las puertas de un centro transformacional de coaching internacional llamado New Me. ¿Por qué el nombre New Me? Porque es un nuevo yo. Lograr una nueva versión de ti mismo, un nuevo yo, es un desafío que nos hemos puesto nosotros como coaches, tanto a nivel del Ecuador como a nivel internacional. Estos talleres no solamente se desarrollan aquí en Ecuador, usted nos acaba de mencionar que también se lo hace en otros países. Así es. Son talleres de la línea Life Spring. La línea Life Spring más o menos surge en los años de 1974 con su creador, que fue John Haley. Es un hombre dedicado a desarrollar y potencializar la visión y el crecimiento del ser humano. Pero no es hasta las décadas de los 80 y 90 que se posesionan a nivel del mundo. Hoy estos talleres están funcionando en más de 15 países en el mundo con excelentes resultados. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Los entrenamientos de Live Spring cuentan con la presencia de participantes y de coach certificados, coach que son entrenados específicamente, profesionalmente para dictar esos talleres. Buscan romper con las creencias limitantes en el ser humano. Buscan con romper los bloqueos que ese ser humano tiene, que fueron creados quizá muchas veces en su niñez por experiencias que tuvieron, experiencias que no fueron agradables. Esas experiencias en él formaron una creencia que le impide desenvolverse y llegar a ser su verdadero yo, a lograr sus metas, sus objetos. Por ejemplo, hablemos de una persona que está en un trabajo que no le gusta. En un trabajo en el que se queja todo el tiempo, que le pagan un salario bajo, un salario mínimo, que cada vez siente más, ¿cómo se puede decir? Más depresión, decaimiento, de levantarse cada mañana y de enfrentar su vida laboral. Entonces, pero no logra, no da ese paso de salir de ese lugar, de salir de ese espacio. ¿Por qué? Porque cuando fue niño vivió la experiencia de que lo dijeron, tú no sirves, tú no vales, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a poder. Hablemos del caso de una mujer. De una mujer que tiene y que está sufriendo de una dependencia emocional, con una relación tóxica que es la que tiene que soportar muchas veces esa carga de soportar cosas que no debería soportar en la relación con su esposo, específicamente. Pero no puede romper, no puede dar ese paso. ¿Por qué? Porque vivió las experiencias de niña, igual tal vez de abandono, de rechazo, en la que ella ahora necesita, para poder sentirse viva, para poder sentirse realizada, mantener ese tipo de dependencias. O de un profesional que no logra avanzar a su siguiente nivel profesionalmente. Entonces vemos que todas las experiencias radican tal vez en quizá relaciones con papá y mamá. Entonces son creencias que por esas experiencias son creencias limitantes que sostenemos y mantenemos muchas veces en nuestras vidas. Y con estos talleres transformacionales se puede transformar todo ese mundo que puede tener el ser humano de resistirse a esa tarea cotidiana. Así es. Los talleres transformacionales están divididos en tres. Ya, vamos a hablar del primero. El primero es un taller básico que dura 3 días. En este taller, el aprendizaje está basado en experiencia vivencial. Todos estos talleres van a tener una metodología vivencial y práctica, netamente, totalmente para el participante. Entonces, el primer taller, el básico, va a descubrir qué es primeramente lo que le limita en él. ¿Qué es lo que en su vida, que quizá él no lo ve conscientemente, lo está limitando? Como decíamos, lo más importante es subir la vida a su siguiente nivel. ¿Qué es lo que le está limitando? ¿Qué es lo que le impide? ¿Cuáles son los bloqueos que él tiene? Y va a descubrir también el potencial que hay en sí mismo y cómo puede hacer un rediseño de su vida. En el taller básico. En ese taller básico, pero para lograr todo esto, ¿cuál es la propuesta? Ya. ¿Qué hacemos? ¿A qué le invita? yo invito a todo el público a que tome la decisión de llevar su vida a un siguiente nivel. Esto estamos hablando primeramente del básico. Quisiera hablar de la otra parte, porque son tres talleres para que forma todo va el proceso. Va al segundo nivel. Sí, va al segundo nivel, que es, no hablemos de un segundo nivel, un nivel diferente, que es el taller avanzado. Son con 15 días de diferencia del básico al avanzado. Entonces, este mismo participante, ¿qué es lo que logra en este taller avanzado? Tiene la misma metodología práctica y vivencial del taller básico. Pero, y tomando como fundamento el taller básico que recibió, todo ese aprendizaje que recibió, el participante se ve retado. Es un desafío mucho más intenso que el básico, en el cual este taller va a llevar a un alto grado de reto personal. Si en la primera, si en lo básico, esta persona no quiere ir a su trabajo, estoy menos optimista que todos los días, paso a un segundo nivel, ¿y cuál es la propuesta en ese segundo nivel para esta persona? En ese segundo nivel, el desafío es de ver ya realmente quién eres y ya vamos a romper esas barreras. Está enfocado en llegar al origen y a la causa que produce el estancamiento o insatisfacción de la vida. Es un espacio en donde se va a alterar la forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Es decir, pero ese reconocimiento de cuál es el problema, ¿viene del ser humano o hay la ayuda en este caso del tallerista? Todo va guiado por coach, como yo te dije, especializados específicamente en dictar talleres Live Spring, que son certificados. Nosotros estamos trayendo coach de fuera del país, de México, de Colombia, de Puerto Rico. Ellos son coach graduados en The Hague, Desarrollo de Habilidades de Coaching, una empresa que es altamente conocida a nivel internacional. Estos coach son los que le van a estar guiando todo el tiempo, va a estar acompañados, haciendo un acompañamiento y una guía para las personas que están en estos talleres. Y con esto quiere decir que paso a un tercer nivel. Exactamente. Vamos al programa de liderazgo. El programa de liderazgo ya no es un fin de semana, ya estamos hablando alrededor de tres fines de semana y unos talleres intermedios. En este programa de liderazgo, ¿qué es lo que va a lograr el participante? Es un entrenamiento que sirve como herramienta para convertir la visión en realidad. Todo lo que aprendiste, todo, no digamos aprendizaje, todo lo que adquiriste en el básico, todo lo que adquiriste en el avanzado, que son procesos que se llevan en un salón, tú lo vas a poner en práctica ya en tu vida diaria, en tu vida profesional, personal. Tú ya tienes identificado todo lo que está ocurriendo. Entonces, ahora vamos a sostener todo eso que lo logramos con el programa de liderazgo. Entonces, vamos a fijar metas, vamos a fijar logros ya reales, ya que son de tu vida diaria, y poder irlos alcanzar y poder irlos sujetando todo ese aprendizaje en este programa. Lo que nosotros tratamos es que sea una transformación en el ser humano, pero que esa transformación sea sostenida en su vida permanentemente. Eso es lo que nosotros vemos como centro, es lo que queremos lograr con esta transformación Live Spring. ¿Qué es lo que ganamos culturalmente el ser humano con estos talleres transformacionales? Culturalmente, vamos a lograr una transformación total. Nuestro observador va a cambiar. Cada persona mira crea su realidad. Tu realidad no es la misma que la mía, no es la misma que la de tu compañero, no es la misma en Ecuador que la misma en otro país. Entonces, en el momento de cambiar ese observador, vamos a cambiar nuestra realidad en todos los ámbitos de nuestra vida, en los ámbitos de vida personal, laboral, familiar. Queremos crear gente que impacten a nivel de su familia, a nivel personalmente en primer lugar, luego a nivel de su familia, a nivel de su empresa, de su comunidad, a nivel de su ciudad y a nivel del mundo entero. ¿Quiénes pueden participar? Están invitados absolutamente todos. La gente que quiera llevar a su vida a un siguiente nivel. A partir de los 18 años, sin límite de edad, hombres, mujeres, no se requiere ninguna profesión. Todos los que quieran transformar su vida. ¿Cómo inscribirse? Ya. Nosotros tenemos nuestra oficina que está ubicada en la Avenida de los Chiris, en el edificio Libertador, Centro Corporativo y República del Salvador. En el piso 12, también les voy a dar un número del teléfono, que mi celular es el 098-237-6888. Tenemos un equipo de colaboradores aquí en Ecuador que estamos listos para apoyarle en todo lo que es el tema logístico, de inscripción, de apoyo. Son coaches igualmente formados ya aquí en el Ecuador. Y como te decía, los que vienen a dictar los talleres son coaches internacionales. Y les quiero hacer una invitación a todos los al público que nos está escuchando. Si yo tengo las 10 primeras llamadas, yo les voy a dar el taller básico, dos talleres por el precio de uno. ¿Qué les parece? Es una invitación que le estoy haciendo y para que ustedes puedan, los que quieran transformar su vida, los que quieran lograr una vida diferente, un rediseño total de su vida, está la invitación. Estamos en nuestra página web www.newmecoaching.com y también les invito a que visiten nuestra fanpage. Newme es un nuevo yo. Newme. ¿Y en el Facebook? ¿También? Fanpage, sí, como Newme Coaching Ecuador. Bueno, queremos agradecer a esta hora de la mañana la participación de María Eugenia Freire, directora del Centro Newme, quien nos ha compartido esta invitación para ser parte de los talleres transformacionales que se desarrollan. ¿Cuándo? Comenzamos el taller básico el 30 de noviembre. De este año, de este año. Así que ahí tienen el número de contacto, lo vamos a repetir. 098-237-6888. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un buen día.